Estos son los titulares del lunes 3 de enero. Este año se cumple el cincuentenario de la devolución de Okinawa a Japón tras la ocupación estadounidense de posguerra. En 2021, más embarcaciones del gobierno chino se aproximaron a barcos pesqueros japoneses en aguas niponas. Tormentas de nieve azotan partes del norte y este de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El 15 de mayo de 2022 se cumplen 50 años desde que la prefectura sudoccidental de Okinawa volvió a estar bajo control de Japón tras la ocupación estadounidense de posguerra. Funcionarios del gobierno japonés estudian la posible celebración de una ceremonia en la ocasión en colaboración con Okinawa. El gobierno central aún debe encontrar maneras de reducir la pesada carga que representa para Okinawa la presencia de instalaciones militares de Estados Unidos y de fomentar el desarrollo de la prefectura. El acta sobre medidas especiales para la promoción y el desarrollo de Okinawa vence en marzo. El gobierno de Japón planea presentar un proyecto de ley para prolongar su validez 10 años. El mismo incluye un artículo que dispone por primera vez la revisión del acta dentro de un plazo de 5 años para elevar la eficacia de las medidas a tomar. El proyecto se presentaría durante la sesión ordinaria del Parlamento que comenzará este mes. Los gobiernos central y prefectural siguen enfrentados en torno a la planeada reubicación de la base aérea estadounidense de Futenma, actualmente situada en la ciudad de Ginowan, al menos poblado distrito de Henoko, ciudad de Nago, ambas en Okinawa. La prefectura rechazó la solicitud del gobierno para efectuar cambios de diseño y el Ministerio de Defensa respondió iniciando un proceso judicial. La Guardia Costera de Japón informó que el año pasado se observaron más embarcaciones gubernamentales de China que intentaron aproximarse a barcos pesqueros japoneses en aguas territoriales niponas frente a las islas Senkaku, en el mar de la China Oriental. Autoridades de la Guardia Costera detallaron que en 2021 se confirmaron 18 casos de este tipo, 10 más que en 2020. Japón controla las islas, China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. La Guardia Costera de Japón también informó de 34 casos el año pasado en los que se detectó la presencia de embarcaciones del gobierno chino en aguas japonesas. Esto representa un aumento respecto de los 10 casos registrados en 2020. Se confirmó la navegación de barcos chinos en la zona contigua a las aguas territoriales japonesas en 332 días de 2021, casi la misma cantidad sin precedentes registrada en 2020 de 333 días. China está aumentando sus actividades marítimas. En febrero de 2021, el país promulgó una ley que permite a su guardia costera expulsar a la fuerza a embarcaciones extranjeras que considere que hayan ingresado ilegalmente en aguas territoriales chinas y emplear armamento en su contra si no cumplen con determinadas órdenes. Sakamoto Shigeki, profesor emérito de la Universidad de Kobe y experto en Derecho Marítimo Internacional, señala que las acciones de China podrían intensificarse aún más. Considera que Pekín pretende socavar el control de facto que ejerce Japón sobre las islas mediante una campaña de persecución contra barcos pesqueros nipones. La Guardia Costera de Japón está aumentando su capacidad de vigilancia. Planea agregar 10 barcos patrulla de gran envergadura a su flota para el año fiscal 2025. Tormentas de nieve están azotando partes de la prefectura de Hokkaido, en el norte de Japón. Los meteorólogos informan que un potente sistema invernal está provocando nevadas en la costa del Mar del Japón, en el norte y este del país. También se están registrando fuertes vientos. es probable que continúen las nevadas en dichas zonas. Durante un periodo de 24 horas hasta la mañana del martes, se prevén hasta 50 centímetros de nieve en Hokkaido y 40 en la región de Tohoku y la prefectura de Niigata. También se esperan fuertes vientos en zonas costeras del norte de Japón. En Hokkaido, las ráfagas podrían superar los 120 kilómetros por hora el lunes. Los meteorólogos instan a la población en Hokkaido y Tohoku a mantenerse alerta por posibles interrupciones en el transporte a causa de las tormentas de nieve y los ventisqueros. Seguimos presentando una a una 5 medidas de emergencia en caso de que un vehículo se quede atrapado en la carretera por una copiosa nevada o por el embotellamiento que ésta pudiera provocar. Hoy en la cuarta entrega nos referimos a la importancia de hacer ejercicio e ingerir líquidos. Si debe permanecer en el auto largo tiempo, mueva las piernas y beba agua con frecuencia. Estar sentado sin cambiar de posición por un periodo prolongado puede perjudicar la circulación sanguínea y producir coágulos, con el consiguiente riesgo del llamado síndrome de clase económica. Haga los siguientes movimientos. Flexione y extienda los dedos de los pies. Eleve los talones apoyándose en la punta de los pies. Flexione los pies. Gire los tobillos. Masajee suavemente las pantorrillas, estire el cuerpo y tuerza el torso. Además, trate de mantener los pies elevados cuando duerma en el auto. Esta información, actualizada el 3 de enero, está disponible en el sitio web de NHK World Japan. En Japón, los contagios con coronavirus han estado en aumento. Los casos con la variante Omicron y la transmisión comunitaria también marcan una tendencia al alza en el país. Tokio confirmó 84 nuevos casos de coronavirus el domingo. Eso es casi el doble que la cifra registrada una semana antes. Más de la mitad de las personas infectadas habían recibido dos dosis de la vacuna. Se han observado aumentos de semana a semana durante 16 días consecutivos. También el domingo, en la sureña prefectura de Okinawa, se registraron 51 contagios con coronavirus. El gobernador Tamaki Deni advirtió que la variante Omicron se está propagando con mayor rapidez que la Delta. Tamaki instó a las autoridades municipales a considerar posponer las ceremonias en ocasión del Día de la Mayoría de Edad, que se celebra el 10 de enero, y los encuentros sociales relacionados con esta fecha. En la isla occidental de Shikoku, las autoridades de las prefecturas de Kochi y Kagawa confirmaron sus primeros casos de Omicron. En Japón se registraron 554 nuevas infecciones con coronavirus el domingo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, afronta el desafío de ganar la confianza de la población japonesa y de la comunidad internacional antes de dar comienzo a su plan de vertido al mar del agua residual tratada proveniente de la dañada central nuclear Fukushima 1. Se prevé que los enormes tanques donde se almacena el agua radioactiva tratada agoten su capacidad en el otoño boreal de este año. La central produce alrededor de 140 toneladas de agua contaminada por día, resultante del agua utilizada para enfriar el combustible nuclear fundido que se generó tras el desastre ocasionado por el terremoto y tsunami de marzo de 2011. TEPCO procesa el agua para filtrar la mayor parte de las sustancias radioactivas, pero todavía contiene tritio y otros elementos. El gobierno ha adoptado la política de diluir el agua para reducir la concentración de sustancias dañinas muy por debajo del límite de seguridad nacional establecido y posteriormente verter en el océano el agua tratada. TEPCO tiene previsto respetar esta política y comenzar con el vertido en la primavera de 2023 desde un punto en el mar situado a 1 kilómetro de la costa. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón está examinando el plan. Si lo aprueba, TEPCO se propone obtener la comprensión de la comunidad local y de las partes relevantes y comenzar a construir instalaciones para tal fin en torno a junio de este año. La construcción incluirá un sitio para diluir el agua tratada utilizando agua de mar y un túnel en el lecho marino. TEPCO planea completar las obras para alrededor de mediados de abril de 2023. Sin embargo, la industria pesquera y negocios locales se encuentran todavía preocupados por el daño que podría ocasionar a su reputación, mientras que Corea del Sur y China abogan por que se abandone el plan. Pescadores de uno de los puertos del noreste de Japón afectados por el terremoto y tsunami de 2011 celebraron una ceremonia tradicional de Año Nuevo. En el puerto de Ukedo, en la localidad de Namie, prefectura de Fukushima, los rompeolas, malecones y otras construcciones fueron gravemente dañados el día del desastre. Las obras de reconstrucción finalizaron el año pasado. La ceremonia, que según se dice tiene alrededor de un siglo de antigüedad, se llevó a cabo el domingo con la participación de unas 300 personas. Comenzó con un rito ejecutado por un sacerdote sintoísta frente a barcos pesqueros. Después zarparon con pescadores y sus familias a bordo 14 embarcaciones decoradas con coloridas banderas que normalmente se despliegan para anunciar una captura abundante. En el mar, los pescadores ofrendaron sake ceremonial a sus barcos para orar por la buena pesca y por la seguridad de la faena durante el año. El puerto se encuentra unos 7 kilómetros al norte de la central nuclear Fukushima 1, donde se produjeron fusiones de núcleo tras el desastre. Después del accidente nuclear, pescadores de Fukushima llevaron a cabo capturas de prueba frente a la costa local. Limitaron la cantidad y los tipos de especies marinas a pescar, así como la frecuencia de las salidas, para garantizar la seguridad de los productos. El año pasado pusieron fin a la pesca de prueba y empezaron a aumentar gradualmente las capturas. Sin embargo, el volumen se ha mantenido en alrededor de un 20% del usual antes del accidente. Disipar la imagen negativa de los productos marinos de Fukushima sigue siendo un gran reto. En Kioto, la antigua capital de Japón, está celebrándose un encuentro anual de caligrafía en un santuario sintoísta de más de 1000 años de historia. El evento comenzó el domingo en el santuario Kitano Tenmangu. Los visitantes escriben palabras japonesas como Tora o Tigre, que es el símbolo de este año en el zodíaco asiático. El encuentro finaliza el martes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.